Sembradora Monumental Air Drail, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. Bueno, recuperamos el contacto con Emiliano Legasun. Le decía yo a Emiliano que el auto sigue funcionando bien, más allá de ese percance en la final. Igualmente el auto te sigue permitiendo pelear por los primeros lugares, Emiliano. Sí, la verdad que sí. Se trabaja mucho para que no se caiga de carrera en carrera y sí, está competitiva en la categoría y tenemos la suerte de poder estar siempre entre los cinco, que es muy difícil, ¿viste? Está todo muy cerca, pero bueno, trabajando para seguir estando ahí. Bueno, mucho trabajo para Dorrego, imagino una realización bastante importante. Sí, sí, la verdad que sí. Hasta los huesos míos me tuve que revisar porque... No, pero sí, se pasa todo por Manoflu, ¿viste? Y motor, caja, todo se revisa completo para no hacer 300 kilómetros y venirte con las manos, ¿viste? Vacías. Pero bueno, un circuito el de Dorrego que es largo, entretenido para manejar, veloz, es un lindo escenario. Sí, la verdad que sí, que es muy lindo y yo corrí una sola vez ahí y puede hacer que el piso esté en buenas condiciones y podemos dar un lindo espectáculo. Bueno, el otro día se conoció la lista, una de las listas que irá a competir en las elecciones de las mayores y bueno, estás ahí como vicepresidente, encarando también esa parte dirigencial, tratando de trabajar en pos de la categoría. Sí, en realidad yo quiero ayudar a la categoría con Lucio, con quien fuese, ¿no? Apoyar, no es que estoy en contra de uno y de otro. El tema es que por ahí uno no puede, ¿viste? Estar a disposición de dedicarle todo el tiempo a eso porque tiene otro compromiso, pero... a mí lo que me parece es que, por ejemplo, como corrimos el otro día en Tandil, no se puede correr. Ahí no se puede correr porque no es a ver quién es más capo, menos capo, más cagón o más, ¿viste? Porque a ver quién frena, acelera. Vos, si querés cuidar la categoría, no podés permitir que corramos en esos pozos, ¿viste? Porque ahora, en Dorrego, o sea, en Juárez, o sea, en cualquier circuito, vos vas a ver la cantidad de autos menos que vas a ver y los que se van a romper. Entonces, no, que no digan que quieren cuidar la categoría, porque de esa manera todo lo contrario, ¿eh? Otra cosa que dicen, no, ya estamos acá, ¿qué vamos a hacer? Mentira, no estamos. Una, que los pilotos no tienen que ni llegar al circuito, porque el jueves ya tiene que haber estado suspendida la carrera. Y otra cosa, yo le echo 50 litros en la camioneta de gasoil y me vuelvo a mi casa. ¿Qué gasto de qué está hecho el gasto? ¿Eh? Me parece que no es una decisión que tenemos que tomar nosotros, discutir entre pilotos que sí, que no, que sí, que no. Para eso hay un presidente y un comisario deportivo que tiene la autoridad para agarrar y que la carrera no se haga. ¿Eh? Sí, seguro. Eso es lo que me parece a mí, nada más. ¿Cómo? Eso es lo que me parece, viste, que está mal. Después... Porque no te pueden a vos, como en la técnica, exigirte guantes, exigirte un casco, exigirte cuando vos estás, me vas a decir que es seguro correr así. No es seguro. Entonces se disparan las cosas, se te van de las manos, ¿viste? No podés después exigir, no, mira, ponerme un tornillito acá en el cinturón o ponete un hand cuando vos en un pozo se te da vuelta el casco para atrás. ¿Viste? Son cosas que... Ojalá, yo quiero que se acomode. Quiero, ya te vuelvo a repetir, yo quiero apoyarlo a Lucio, a quien esté... Yo quiero trabajar y quiero ayudar. ¿Eh? Sí, eso es. Yo el otro día, el lunes lo comentaba, cuando comentaba el tema de las dos listas, que más allá de eso, lo importante y lo que veo es que hay muchos pilotos involucrados, que es lo fundamental y que necesita toda categoría para salir adelante, que los propios protagonistas se involucren y comiencen a trabajar. Si un día toca viajar a ver un circuito, habrá que hacerlo, pero... Ustedes que son los propios actores, está bueno que se involucren de alguna manera y puedan colaborar desde esa parte también. Sí, más vale, así. Acá hay que trabajar, en una palabra, en familia, ¿viste? Trabajar todos juntos y patear todos para el mismo lado y que las cosas salgan bien. La categoría ha crecido muchísimo, un parque automotor muy lindo, que no se pierda, ¿viste? El año pasado estaban esperando un auto para poder largar una final. Ahora no pasa eso. Entonces seguro. Parece que es la oportunidad de cuidarla. Seguro que es así. Bueno, pero sí, pero sí, Rodito también, obviamente que en las elecciones esperemos que salga lo mejor y bueno, que se forme un buen grupo de trabajo y se siga haciendo crecer a la categoría, que en definitiva es todo lo que quieren los dos grupos. Pero sí, cosas claras, viste, todo claro, todo transparente como tiene que ser, y no hay problema de nada, es fácil el tema, hay que rendir cuenta y listo, no es difícil, pero hay que trabajar todo en grupo, todo para el mismo lado. El mismo Rodita nomás, a mí me parece que es un tipo sano, un tipo derecho también, que conoce mucho de la categoría y todo, por eso, viste, es lindo poder trabajar todos juntos, y se hacen más fácil las cosas. Sí, perfecto, bueno. Emiliano, lo veremos si Dios quiere en Dorrego y bueno, ojalá que se pueda hacer una buena carrera allí. Muchas gracias por atendernos y la movilidad de siempre con nosotros. Bueno, no, déjame agradecerte a vos por acordarte de nosotros y a toda la audiencia y un saludo a toda la gente joven de Fernando. La palabra de Emiliano Lazun es uno de los principales actores que tiene la clase B de Mare Sierra, bueno, contando un poco lo que fue la competencia de Tandil, obviamente también hablando de la actualidad de la categoría, porque se vienen elecciones, serán el próximo sábado 3 de junio 5 en el Dorrego. Marcos Wixi, contratista rural.